corazón, del corazón, del corazón. Viene de bien, viene de flor, de la pesca del pecador. Viene de corazón para ser lo que soy. Viene cuando yo voy para la pena. Pena no. Para ser lo que soy.